Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre. Y la verdad. Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. ¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Perdidos en el Éter de esta fecha. Lo que tenemos a continuación es otra nota más de nuestro ciclo Grandes Autores. Esta vez, el doctor Isaac Asimov. Si hablamos de grandes autores, no podían pasar muchos programas antes que hablamos de él, ¿verdad? En realidad, ¿por qué pasaron tantos programas antes que hablamos de él? Queríamos darle información completa y bien investigada, algo bien armado. No era cuestión de tirar el tuntún. Lo que pasa es que hablar de Asimov no se puede hacer en 2 minutos. No, nos va a tomar como 25. Vamos a tratar de hacerlo en 25. En 20, en realidad, porque o sea, vamos música a, que poner. Vamos a hablar en 20 y te vamos a no decir mucho sobre lo que ha hecho. Y sí hablarnos, centrarnos más en él. En la persona. En la persona, porque si nos dedicamos a lo que ha escrito, no nos da. No. ¿Qué podemos decir de Asimov? Lo conoce todo el mundo. Todo el mundo lo conoce. Aunque no leas ciencia ficción, sabés quién es Asimov. Aunque no leas ciencia ficción, has leído algo de Asimov, por general. Sí, lees, claro. Digo, no vamos a caer en las clásicas de hablar ni de las leyes de la robótica, ni del cerebro positrónico. Ya hemos nombrado, ni de todas las cosas que quizás hemos hablado y que ya las conocen. Digo, vamos a tratar de hablar un poquito del hombre. ¿Cuándo nace Isaac Asimov? Nació. No se sabe. Bueno, oficialmente nació el 2 de enero de 1920. Decimos oficialmente porque cuando llegó a Estados Unidos, cuando empezó el periodo estudiantil, la madre, para conseguir hacerlo entrar en la escuela, falseó la edad para hacerlo entrar un año antes. Y él nunca supo realmente en qué año, en qué fecha había nacido exactamente. También puso otra fecha. Nunca le dijeron. ¿Dónde nació Asimov? Nació en el pueblo Petrovichi, ubicado en ese entonces en la República Federada Socialista Rusa. El año 1919-20, en la Rusia zarista acababa de morir. Todavía no era la Unión Soviética. La Unión Soviética como tal. Ese lugar se encuentra totalmente en lo que hoy es Rusia. Está a unos 400 kilómetros al sudoeste de Moscú y a unos 16 kilómetros de la frontera entre la República de Bielorrusia y la propia Rusia. Nació como judío en los primeros días, años de la República, de lo que iba a ser la URSS. Lo cual fue un caos, y como dijimos, no hay ningún archivo que quede. Una cosa formidable para todo escritor que quiera ser una leyenda. Según sus biógrafos más dedicados, su fecha de nacimiento correcta es el 4 de octubre de 1919. Eso dicen sus biógrafos, él ni siquiera estaba seguro de eso. Estaba seguro. La madre de eso. Decía, perdón, la fecha oficial es del 2 de enero de 1920. La madre decía que había nacido el 7 de septiembre de 1919. Conclusión, él festejaba su cumpleaños el 2 de enero. Y 1920 era el año que consideraba su nacimiento. Año más, año menos, ¿no? Bueno, la familia de Isaac, los Asimov, que dejaron la Unión Soviética el 11 de enero de 1923, o sea, cuando él tenía un año aproximadamente. Llegaron no, a no... 1923 tenía, o 3 o 4. Cuando tenía 3 o 4. Ya ni nosotros sabemos. Llegaron a Nueva York el 3 de febrero. Asimov era hijo de Judah Asimov y Ana Rachel Berman Asimov. Fallecieron en el año 69 y 73 respectivamente. Estaban casados desde el año 1918 y fue llamado Isaac por su abuelo materno. Isaac Berman. Tenía dos hermanos, él era el mayor. Luego tenía su hermana Marcia, o Maña en Rusia. El Marcia se lo habrán cambiado cuando se fueron a Estados Unidos. Y el menor, Stanley, Stanley. Nació en el 29. Nació en Estados Unidos en el 29. Vemos que el viaje no duró tanto. Partieron el 11 de enero y llegaron el 3 de febrero del 23. Un viaje rápido. Un viaje bastante rápido. Recordemos la época. Bueno, salieron cagando leches. El padre ahorró el dinero ganado de varios trabajos durante los primeros 3 años en Estados Unidos y compró una tienda de dulces en Brooklyn. Negocio que tuvo la familia durante más de 30 años. No, 40 años. Pertenecía al hermano después, creo. Él no se dedicó al negocio. Empezó ahí. Asimov empezó trabajando en esa tienda de dulces. Es más, hay algo graciosísimo. Hay un juego bastante difundido de computadora. Laura Bow y la daga de Amon-Ra, un juego de aventuras de sierra. Sucede en Nueva York de los años 20. 30 casi creo. En los 28, 30, años locos. Te metes al taxi y hay pegotes y el taxista dice, sí, el niño judío ese de la tienda de dulces siempre viene leyendo sus folletines y cagándome todo el tapizado. Ese es el niño judío. Y no dice ningún apellido. La hermana se casó y tuvo dos hijos, Larry y Richard, y el hermano se volvió periodista y ascendió a vicepresidente de la administración editorial de Newsday, una revista importantísima en Estados Unidos. El hermano murió de leucemia el 16 de agosto de 1995. Estaba casado y tenía dos hijos también. Tres hijos: Eric y Nanette, periodistas, y el tercero, matemático, como Isaac. Sí, Daniel. Dan, de este último que estamos hablando, se lo puede encontrar por internet. No le pregunten por su tío. O sea, si quieren hablar sobre matemática con él, está todo bien. Pero no le pregunten por su tío, está aburrido ya. Isaac Asimov se casó de una forma, digamos, y conoció a su novia, Gertrude Blugerman, de la colectividad también, de una forma que aparentemente sirve mucho para los nardos. Sí, en una convención. En una cita a ciegas, en el día de San Valentín. Ah, eso fue su segunda esposa, cierto. 5 meses y medio después, el 26 de julio del 42, se casaron. Tuvieron un hijo, David, del 51, y una hija, Robin Joan. David ha seguido escribiendo. Y ella también, las dos. Sí. Han escrito cosas basadas en el mundo de robótica y en las y en la fundación, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, inclusive Ruth llegó a escribir toda una serie de cuentos. Robin llegó a escribir toda una serie de cuentos de ciencia ficción para niños. No recuerdo el nombre ahora, pero era toda una serie sobre un capitán del espacio, que tenían continuidad uno tras del otro. Isaac Asimov y su primera esposa se divorcian en el año 73, separados ya desde el 70, y se vuelve a casar con Janet Opal. Janet Opal Jepson, a quien conoce cuando le firma un autógrafo en una convención de ficción el 2 de septiembre de 1973. Historia graciosa. Cuando ella lo conoce, piensa que el tipo es una persona asquerosa, porque estaba con piedras en el riñón, estaba dolorido y estuvo serio todo el tiempo. Así que ella se dio la idea de que el tipo era un tipo asqueroso. Cuando lo vio unos años después en otra convención, si no recuerdo mal, en un banquete de un grupo de escritores de misterio. Cierto. Ella había invitado a Verónica Parker Jones, una escritora, se sentó al lado de Isaac y ahí sí, seguía casado legalmente. En el 70, casi enseguida, se instaló a vivir con ella, con Janet. Y en el 73 se casaron. Apenas 14 días después del divorcio con su esposa, se casaron legalmente. No tuvieron hijos del segundo matrimonio. Hablemos un poco de la educación que tuvo Asimov. Sí. Bueno, empezó su educación formal en Nueva York, como es lógico, en el sistema público escolar. Bueno, en el año 39 se gradúa en química para la Universidad de Columbia. Luego fue rechazado por varias escuelas de medicina. Cosa nada extraño para una persona como él, porque era muy brillante, pero tenía miedo de la sangre y las agujas. Sí, después veremos, cuáles son todas las excentricidades que tenía. Al final se decidió para seguir una maestría de química en su alma mater, Columbia. Pero también lo rechazaron por las patillas de haber sido. Pero convenció a las autoridades de la universidad para que lo admitieran a prueba. Un año después, el periodo de prueba se levantó y ya como alumno regular consiguió su maestría de química en el 41. En un año hizo una maestría de química. No me extraña. Una maestría. No me extraña. Siguió con el fin de tener el doctorado de la tercera etapa, pero del 42 al 46 tuvo que estar inactivo por la guerra mundial y el ejército. Ingresó en el ejército. ¿Y sabés con quién estuvo laburando? Con Stan Lee. Con Halen. Al final obtuvo el doctorado en bioquímica en mayo del 48. Después obtuvo otros doctorados menores, ¿no? Obtuvo un montón. Matemática y física. Obtuvo un montón y honoris causa, digo, es interminable los que le dieron. Sus trabajos. ¿De qué laburó Isaac, además de escritor? Bueno, como dijimos, primero la tienda de dulces. En el negocio de la familia. Cuando su madre, por el 29, estaba en su tercer embarazo, no tuvo más remedio que ocuparse del negocio a tiempo completo. Tenía 9 años. Bueno, ahí aprendió los hábitos de trabajo firme. Estamos hablando de alguien que trabajaba 8 horas mínimo por día escribiendo y aparte de eso daba sus clases, aparte de eso, no estamos hablando de la misma época, pero estamos diciendo que es alguien fue un tiempo que laburó mucho. Que laburó mucho toda la vida. Su promedio de escritura diaria eran 8 horas. No, aparte vemos que Asimov ha escrito centenares de libros, la gran mayoría de ellos de ciencia, no de ciencia ficción, pero escribía muchísimo y no revisaba demasiado lo que escribía. Eso es una de las pocas cosas que se le puede decir en contra. Sí. Es que no tenía costumbre por revisar lo que escribía mucho. No. Después de la universidad, Asimov trabajó un verano en la Columbia Company and Company, donde cortaba y plegaba hojas de tejido engomado, sea lo que sea eso. Después, durante el segundo año, obtuvo un trabajo en la National Youth Administration, la Administración Nacional de Mecanógrafo. Como mecanógrafo para un profesor de sociología. Entre el 29 y el 42, básicamente la depresión americana. Siguió trabajando en la tienda. En la tienda familiar. Luego hubo una tienda que no cerró, un momento. Y luego trabajó como químico de nivel junior en la Philadelphia Navy Yard, el astillero de Filadelfia, desde el 42 al 45. Plena guerra. En la guerra, junto con los escritores de ciencia ficción. Hayling, como Roberta Hayling, como conocen, y L. Sprague de Camp, otro escritor grande también. En el 48 obtuvo la posición de postdoctorado en Columbia e investigó compuestos contra la malaria. Vemos que le gustaba la medicina. En el 49 tomó un trabajo de instructor de bioquímica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston y fue promovido profesor auxiliar en diciembre del 51. Luego, en el 55 fue ascendido a profesor asociado. Y dejó el trabajo en el 58 manteniendo el título de profesor. Y el 1 de julio de 1958 se convirtió en un escritor de jornada completa. Fue despedido en realidad, dijo él. Eso fue lo que él dijo. Por escoger ser un excelente disertante y un escritor científico en lugar de ser un investigador medianamente mediocre. Hizo bien. Siempre decía que las cosas a medias no se hacían. Bueno, vamos a coincidir en algo. Digo, él empezó a escribir ciencia ficción un poco antes. Digamos que bastante antes que antes esto. Antes de dedicarla como profesional. Pero cuando vio que su nombre empezaba a ser conocido, lo primero que hizo fue consultar con la universidad qué era lo que iba a hacer, porque digo, él no quería que su imagen entorpeciera la imagen de la universidad. Uh-huh. La Universidad de Columbia le dijo, bueno, déjenos ver qué es lo que está escribiendo. Miraron lo que escribía y dijeron, siga escribiendo tranquilo. Que es algo raro, normalmente digo, las universidades se fijan mucho en que la imagen de ellos no se vea estropeada por algo que no es científico o correcto. El punto de Asimov es que él no solo escribía ciencia ficción, ya en sus trabajos de ficción propia promovía la ciencia como algo verosímil. Es uno de los fundadores de la ciencia ficción dura, como hemos comentado nosotros, esa calificación, sino que además, por cada libro de ficción que escribía, escribía 3 o 4 de divulgación científica pura. Pero intentaba acercar la ciencia al público general. Eran manuales. El día de ayer de la ciencia hacía por cada tipo. Sí, bueno, hay un ángulo que no hemos tocado, que es sobre el tema de las autobiografías. Ajá. Asimov debe ser el tipo que más autobiografías escribió. Él se quería mucho. Isaac ama a Isaac. Le encantaba escribir sobre sí mismo. Alguna gente que no lo quería decía que más que ninguna otra cosa. Pero no es tan así. Obras autobiográficas. Escribió Yo Asimov Memorias. Eso fue publicado por Doubleday en 1994. Y abarca la vida entera escrita en 166 capítulos en un orden casi estrictamente cronológico. Los evadidos como le llegaban. Escribió también Tuyo, Isaac Asimov, suyo, como, Isaac suyo Asimov. Como cuando escribes una carta. Es que es una colección de citas de cartas que él había escrito a través de los años. La revisó su hermano Stan y la publicó también en Doubleday en el 95. Que proporciona una gran visión a la vida personal y profesional de Asimov. Después publica los tres opus, opus 100, opus 200 y opus 300, el Asimov temprano y antes de la Era Dorada, que contienen material autográfico puro y duro, datos. Sustancial. Como si fuera poco, Asimov habla sobre él y sobre su vida en muchos otros libros, particularmente en anécdotas que se encuentran en los ensayos de la revista de ciencia ficción, la Science Fiction and Fantasy, una revista más grande. De ahí proviene el intercambio de cartas. Sí. Bueno, convengamos que cada vez que ha salido una antología, no existe el cuento que adelante no tenga un pequeño relato de su vida. Y sus editoriales en la Isaac Asimov Science Fiction Magazine, que luego pasó a ser llamar solo Asimov Science Fiction. En cuanto a las anécdotas, hay una que me encanta comentar. En un libro de Harlan Ellison, otro grande, Harlan Ellison comenta cómo en el año 57 él conoció, Asimov comenta cómo conoció a Harlan Ellison. Harlan Ellison acababa de publicar su primer cuento, era convertido profesional, era un guacho de 18-19, y en una convención, en una cena de una convención, iba a conocer a su ídolo, Isaac Asimov. Cuando Harlan Ellison se encuentra frente a frente con Isaac Asimov, se da cuenta que el tipo que escribía esos cuentos con esos héroes musculosos, superaventureros, era un judío bajito de lentes y moñito. Sí, que no podía estar más de 5 minutos al sol porque quedaba rojo como un camarón. Entonces, Harlan Ellison, conocido por su humor ácido, le extiende la mano a Isaac Asimov y dice: ¿Isaac Asimov? Sí, dice, fingiendo la sorpresa que realmente tenía, el fanatismo. Isaac Asimov dice: sí, esperando que le llenen de elogios. He leído todo lo que ha escrito, aún manteniendo esa faceta de fanboy. Y Asimov sigue hinchándose de orgullo. Todos los demás que estaban alrededor sabían lo que iba a hacer Ellison porque lo conocían. Y Ellison dice: todo lo que usted escribe apesta. Asimov, que como hemos dicho tiene un ego gigante, se derrumbó. Después Harlan Ellison le explicó que era una joda. Y los dos se mantuvieron como amigos. En la postdata de esa misma introducción al libro de Ellison, Asimov dice: recordemos que todas las personas de baja estatura como Napoleón y Harlan Ellison tienen que aumentar su ego en el hipodromitas. Hay una docena fácil de intercambios entre ellos que son sumamente graciosos. Una postdata. Isaac recuerda mal este entredicho, no importa, pero vamos a aclarar algo. Napoleón medía 1,57 m, yo mido 1,59 m. Asimov tenía mucho ego. Hablemos de otro tema, que es Asimov. La faceta religiosa. No tenía ninguna creencia religiosa, nunca creyó en Dios. O en la vida después de la muerte. Se consideró siempre un humanista, alguien que cree que los humanos son responsables por todos los problemas de la sociedad. Bueno, en realidad, sus grandes logros, en realidad muchos de los escritores de ciencia ficción, digo, tienen una visión además muy parecida. Además de los grandes logros de la humanidad a lo largo de la historia. Ojo, por lo menos en mi opinión, eso no es incompatible con la religión. No, en realidad no. Nuestro punto de vista religioso nosotros, y queremos ser ambas cosas nosotros. En un ser superior, aunque no lo definamos todo el tiempo, y en la responsabilidad personal. Y en la responsabilidad personal, como decía Heinlein. Y que la solución a los problemas de la humanidad pueden encontrarse sin la intervención de tales seres como... Sí. Asimov era un ferro defensor del razonamiento científico, totalmente opuesto a todo tipo de profetas religiosos, pseudocientíficos o místicos. En síntesis, la New Age y él no se llevaban. No. Asimov, aunque era ateo, estaba orgulloso de su herencia judía. Bueno, por supuesto, el judaísmo no es solo una religión, es una cultura. Sí, sus padres nunca hicieron este esfuerzo para enseñar la religión. Él estudió en la escuela hebrea durante varios meses y mientras su padre sirvió como secretario en una sinagoga local, aprendió algo de hebreo y a leer yiddish. Tenía un gran interés en la Biblia. Bueno, escribió libros sobre eso. Escribió la guía de Asimov a la Biblia y la historia de Ruth sobre Ruth. La cierto. Profeta. Bueno, otra cosa a la que se dedicó. Aunque famoso por escribir unas 8 horas por día, como yo ya había dicho antes, 7 días a la semana, encontró tiempo para hacer algunas otras cosas. Era miembro del Dutch Street Club, el club de las exquisiteces holandesas, un grupo que se encontraba para almorzar todos los martes en el Hotel Regency. Nada menos. El hotel grande. Él reunió el club en el 71 y se hizo presidente en el 85. También reunió el club los irregulares de la calle Baker, un grupo entusiasta de Sherlock Holmes. Recordemos que el número 122 bis de la calle Baker es un número inexistente de esa calle en Londres, donde se sitúan las oficinas de Holmes. Sí. Y todos los años al correo londinense le llegan cartas para Sherlock Holmes en esa dirección. ¿Pero cuál era el chiste de todo este asunto? Él no era un fanático de Holmes. A él le gustaba brindar, dar discursos y cantar canciones sentimentales. Le encantaba Gilbert y Sullivan de su juventud, los bueno, a Simón le encantaba cantar. Y escuchaba sus obras en la radio. Y en el 70 hizo el club La Sociedad Gilbert y Sullivan. Iba a todas sus producciones musicales de Gilbert y Sullivan en Manhattan. Y amaba cantar canciones de los shows. Estaba orgulloso de su voz. Vayan a saber si era buena la voz o no. Y acá algo muy en común conmigo. Era un fanático de P.G. Wodehouse. El que escribía las obras de James, el mayordomo aventurero. Uh-huh. Y reconoció que Henry, el mozo que juega un papel central en las historias de viudos negros, está basada en James. La historia, el arte copia el arte. Uh-huh. También perteneció a un club exclusivo de hombres, las arañas de las puertas trampa, Trapdoor Spiders, que se encontraban para la cena un viernes a la noche todos los meses. El club le sirvió para la inspiración de los cuentos de los viudos negros, como dijo. También reunió a Mensa. Mensa es esa sociedad formada por personas de alto coeficiente intelectual a principios de los 70, que sigue existiendo. No hay un capítulo de Mensa uruguayo, pero si usted puede demostrar, por la prueba que te hacen, que tenés un coeficiente superior al 150, ¿no? Algo así, o al 130, te podés asociar. Bien, podemos. Yo no sé, nunca me digo, quizás. Nunca fui. También era miembro del Club de los Exploradores. Recordemos que el miembro del Club de los Exploradores era Phileas Fogg, de la Vuelta del Mundo en 80 días. Cierto. Le encantaba ser miembro de clubs. Le gustaba ser miembro de clubes exclusivos. Inclusive con el tema de Mensa, él fue uno de los fundadores. Se molestó porque algunos, por más de ser intelectuales, eran demasiado arrogantes. Se fue durante mucho tiempo y luego decidió volver porque le gustaban las fiestas. Es divertidísimo que un club para gente de alto coeficiente intelectual se llame Mensa. Sí. Bueno, y ahora empecemos a hablar un poco de sus manías. Sus excentricidades. Todo buen genio es excéntrico, ¿no? Isaac Asimov escribía aventuras sobre viajes espaciales a otros mundos, vuelos en naves, en aviones, en lo que venga, y defendía la causa de la racionalidad. Tenía un terror irracional a las alturas y a volar. Sí, de hecho, muchos de los lugares a los que nunca llegó fueron porque no quería volar. También tenía una escasa resistencia al alcohol. El día que pasó el examen oral para su doctorado, bebió 5 Manhattans, un cóctel que tiene bastante poco alcohol, y sus amigos tuvieron que cuidarlo y serenarlo. La esposa decía que pasó toda la noche entera en cama, riéndose tontamente y diciendo de cuando en cuando, ¡Doctor Asimov! ¿Qué es lo que uno suele hacer cuando se recibe de algo o luego en algún honor? Bueno, era totalmente inepto para cualquier actividad atlética que requiriera algún tipo de coordinación. Nunca supo nadar o andar en bici. Como decíamos, si pasaba 10 minutos al sol, su piel se volvía de un luminoso rojo. Era el clásico judío blanquito. En el ejército tenía la peor condición física de toda su compañía, aunque en las pruebas de inteligencia sacaba el primer puesto. Bueno. Tenía miedo a la sangre y a las agujas, como dijimos. Era claustrofílico. O sea, le gustaba estar en lugares cerrados. ¿No sea agorafóbico eso? No, agorafóbico. No, a él le gustaba, se sentía cómodo y tranquilo estar en lugares cerrados, sobre todo si no tenían ventanas. Le gustaba la luz artificial. Para escribir, sobre todo cuando trabajaba. Nunca dejó que nadie le llamara por ningún apodo, salvo unos viejos amigos cercanos que durante años le dijeron Ike, el clásico, uno de los clásicos sobrenombres para Isaac. Sí. Asimov odiaba cuando su nombre se deletreaba, imprimía o era mal pronunciado por otros. Tenía un nombre bastante simple para nosotros que hablamos en español, pero para los gringos es complicadito. Asimov puede sonar de cualquier forma, e Isaac lo pueden poner sin una A. Bueno, siempre decimos que estos grandes autores, lamentablemente, son mortales, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, bueno, el 6 de abril del año 92, debido a fallas cardíacas y renales producidas por el SIDA, contagiado durante una transfusión de sangre recibida en una operación, muere. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas no fueron enterradas. Las deben haber esparcido al viento o algo por el estilo. Y bueno, ya que al viejo Isaac le gustaba hablar mucho de robots, vamos a pasar un temita de los supersónicos, cuando no, en el que nos desenmascaran a nada menos que Elvis Presley. Elvis es un robot. Robot Elvis. Pero el Luis no está muerto, pero te lo digo yo. Tengo documentos, es un robot. Perdidos en el éter, juraron defender a un mundo que los odia y teme, con razón. Estás escuchando Un Huevo Radio. Digo, todo lo que escuchaste, pasaste por perdidoseneleter.com, por horarios y descargos de programas completos. Pues hoy